Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, un año nuevo, día 11 de enero de 2022, bueno, nuestro 17º programa de esta temporada 23, el curso académico 2021-2022. Bienvenidos de nuevo a todos. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes. Y bueno, hoy vamos a empezar un nuevo año, 2022, que como sabéis, a los que nos gustan los nombres, ponerle nombre a los números, el 22 son los dos patitos, así que este año estamos en los tres patitos en el estanque. Feliz 2022, volvemos con nuestras, bueno, sesiones habituales, con nuestras entrevistas, como hemos hecho durante el año pasado. Y hoy, para empezar, bueno, pues tenemos aquí a nuestra compañera Marichu. Bienvenida, Marichu, y gracias por venir a contarnos esa fantástica fotografía de la revista Astronomía del mes pasado. Hola, buenas tardes a todos. Encantada, ya sabes que no tengo más que decírmelo, que yo aparezco por aquí, Hada del Bosque. Pues, perfecto para que nos cuente, bueno, ¿cómo se monta esa foto? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿quién la ha hecho? ¿Cómo has colaborado? ¿Y cómo se llega a esa calidad tan impresionante ahora dentro de un ratito, ¿vale? Muy bien. Bueno, también tenemos con nosotros a Rafa Caro, que por fin el rincón del novato parece que mueve ficha. Bueno, lleva moviendo ficha mucho tiempo, lo que pasa es que no nos lo cuentan un punto azul. Pero bueno, hoy Rafa nos tendrás que contar alguna de las cosas curiosas que te han pasado últimamente, espero. Claro que sí, la del fin de semana este, sí, sí. Además Marichu es protagonista, así que mira qué bien, que lo voy a contar con ella adelante. Cuantito que acabemos con ella, enlazamos contigo. Claro que sí. Y por último, bueno, José Luis Espí, que principio de mes, revista Astronomía. Exactamente, muy buena, revista Astronomía de enero, recién salidita, y comentaremos los artículos más importantes que tenemos este mes. Bueno, pues ya hemos hecho un pequeño guión de lo que tenemos hoy. Saluda al resto de compañeros que hoy nos acompañan aquí en directo. Y que luego ya al final del programa saludaremos y podéis intervenir en cualquier momento. Pero bueno, lo primero en este año 2022 no podía ser otro que nos quedamos encantados con la fantástica foto de la última revista de año de Astronomía. Que bueno, José Luis nos la presentó y que yo creo que la podemos compartir. La tengo por aquí, no sé si Marichu la podemos compartir, pero es una foto que fue fantástica. Como, bueno, no era una foto de la revista, era una foto de apoyo a uno de los artículos, ¿no, José Luis? Eso es. Sí, sí. Hablaba sobre Ion y una de las fotos era de Marichu. La foto, digamos, principal era de Marichu, procesada por ella. Bueno, pues Marichu, todo tuyo, cuéntanos. Voy a intentar compartirla, pero tú cuéntanos cómo se puede sacar esa calidad, esos colores, no sé, esa paleta, te la inventas, ¿cuál es el trabajo que desarrollas con ese pedazo de foto? Bueno, pues vamos, primero explicar que la nebulosa de Orión es, para mí, es una auténtica joya que tenemos en el hemisferio norte. Es enorme, es luminosa, es un objeto en teoría muy fácil para los, digamos, principiantes, porque por poco tiempo que le dediques de exposición ya te sale una pedazo de fotografía, ¿no? Entonces, hay que señalar que, por otro lado, tiene una dificultad, y es que el centro de la nebulosa de Orión es una gran formadora de estrellas, y eso hace que tenga un centro, una cantidad de luminosidad tan grande, que con poco tiempo de exposición, el centro de la nebulosa ya te sale blanco, completamente quemado, o sea, perdemos completamente la información. Y si hacemos una exposición de tiempo corto, resulta pues que todo lo que son los exteriores de la nebulosa, la periferia y el fondo, pues no sacamos información. Entonces, el reto de esta nebulosa, el procesado, consiste en combinar imágenes de corta exposición con imágenes de larga exposición. Y ahí es donde, digamos, la piedra angular de conseguir una buena imagen de esta preciosísima nebulosa. Los datos fueron conseguidos en Badajoz, en la Antigua, que es una pedanía de Badajoz, y entonces las consiguió Juan Manuel García García, que es un compañero con el cual yo hago astrofotografía, y luego pues las pasó para que yo las procesase. Entonces yo uní las fotografías de corta exposición con las de larga exposición y luego viene el procesado. El procesado consiste en sacar toda esa información que está concentrada y poco a poco van saliendo todas esas formaciones tan espectaculares, tan bonitas. El color de la nebulosa de Orión pues tiene digamos mucha variabilidad en función de con qué filtros la consigas. Pero básicamente, bueno, pues tiene H-alfa, tiene hidrógeno, tiene todo un poco. Así que es asequible a cualquier tipo de cámara. En este caso era una CCD a color y, bueno, los colores que salen son, digamos, un poco saturados para evidenciar mucho más las estructuras. Son y espectaculares, Marichu, la verdad. Y poco más hay que añadir, porque realmente es una nebulosa que sale sola. A poco que hagas, ya te sale. Sola con tu ayuda, vamos, porque la verdad es que estamos compartiendo para los que nos seguís en YouTube la fotografía. La estamos viendo en pantalla, sí, muy bien. Con la nebulosa de Orión, con la M42, esa fue mi primer APOD, Astronomy Picture of the Day de la NASA. Bueno, a mí y a Jesús Vargas, mi compañero, nos lo concedieron con la nebulosa de Orión. Entonces, para mí tiene un cariño especial, ¿no? Y yo creía que no le iba a superar, pero con esta nueva procesado, con las tomas de Juan Manuel, yo creo que he mejorado todavía la primera imagen de Orión que saqué, ¿no? Sin duda. Todo el que quiera verla no tiene más que buscarla en la revista Astronomía del mes pasado, de diciembre, y puede disfrutar de ella. No sé si podremos hacer, como quiere Jesús, un catálogo, aunque la foto no es de la agrupación, quiero decir, tú sí has colaborado y tú eres una de las artífices de la foto, si la podemos compartir o no en nuestras redes o en... O esperamos que Rafa haga la suya, como queráis. O en la tuya. Esperamos que Rafa haga la suya, si hay problemas de copyright, entonces Rafa... pero esperamos 5 o 10 años, ¿vale? A que yo coja este nivel. Anda. Claro. Rafa, en la próxima salida que hagamos a Benamahoma, te traes un Orión. Hombre, claro. No, lo que voy a hacer es llevarme el portátil y me enseñas a hacer estas cosas. Bueno, pues, pero tu trabajo es espectacular. ¿Es complicado o ya tienes unos truquillos que... Como le dices a veces a Rafa, no, eso en dos clics te lo arreglamos en un minuto. Eso es magia avanzada y no se dicen los trucos, ¿no? Los magos no dicen los trucos, ¿no, Marichu? ¿Cómo son los trucos? Yo no sé cuántos Oriones he podido procesar a lo largo de estos 16 años, ¿no? Porque es una imagen que, ya te digo, el quid de la cuestión está en combinar las imágenes de corta exposición con las de larga exposición. Hoy en día, con el PixInsight, es sencillo porque tiene un sistema de HDR muy bueno, tú metes todas las tomas y ya te saca la imagen ya con todo el rango dinámico. Pero antes no había PixInsight. Entonces yo me volvía loca para conseguir, era imposible. Y buscando, encontré por internet un americano que había hecho un método por medio de la luminancia invertida, por medio de capas de Photoshop, que conseguía meter el núcleo. Y digamos que hice un método muy parecido, pero en cutre y en español, ¿no? Y entonces, eso fue en el 2006 o 2007. Y entonces, con ese método es con lo que empezamos a meter los novatillos, el núcleo en Orión, ¿no? Y yo sigo haciendo igual, ¿no? Lo del PixInsight está genial, pero ya la costumbre y la artesanía pura, eso de cazar las imágenes... A mí la verdad es que me divierte mucho, ¿no? Entonces sigo haciéndolo a la vieja usanza de todo el mundo que empieza no tiene el PC. Y el PC va conforme va pasando el tiempo, ahorra gente y se lo compra. Entonces, claro. Por eso hay varios métodos de hacerlo, y digamos que con el método de luminancia, con el Photoshop, de combinar las capas, pues la verdad es que es un método muy, muy, muy sencillo para cuando empiezas, ¿no? Y la verdad es que te da unos resultados muy, muy buenos. Pero claro, si tienes el PixInsight, pues evidentemente lo suyo es usarlo, ¿no? Bueno, aquí, compañeros, lo tenéis alguno de vosotros. No sé si es tan fácil como cuenta Marichu el sacar esta foto. Ya no tenéis excusa, Rafa. No. Yo he intentado el HDR ese que dice Marichu, lo he intentado con M31 y uff. Algo estoy haciendo mal, seguro. Yo no lo he probado, ¿eh? Yo no lo he probado. Yo prácticamente todas mis fotos, sobre todo las primeras que tengo, son todas son HDR. Esta que tenéis aquí al fondo, que fue mi primera que me publicaron en la revista, era HDR. Si no, el núcleo no saldría tan nítido con esos detalles. Yo casi siempre hago HDR y siempre procesado con Pix. Yo el Photoshop nunca lo he manejado. Cuando empecé, me bajé la versión esa de prueba y me enamoré. Y la siguiente vez que pude comprármelo, regalármelo, no sé si fue para unos reyes o para un cumpleaños, lo tengo en propiedad. Desde entonces tengo un montón de años. No es un programa nada intuitivo, pero cuando le coges el truquito, las cuatro o cinco cosas que tienes que hacer, pues vas sacándole partido. Yo por lo menos así lo estoy haciendo. Y cada vez vas aprendiendo cosas. Marichu te dice una cosa, un tutorial de por ahí te ves otra y vas aprendiendo poquito a poco. No hay un Andrés y Lupe, que son una enciclopedia del Pix. Vaya que sí. Vaya máquinas. Voy. Y digo yo una cosa, antes de juntar todas estas de más exposición y de menos exposición, lo del HDR y todo eso, ¿no hay que hacerle un procesado previo de algún tipo? Bueno, supongo que sí, quitarle ruido y todo ese tipo de historia, ¿o no? Yo te digo más o menos lo que yo hago. Entonces, yo hago un estirado, con el PixInsight, hago estirado de corto, o sea, primero el apilado, un apilado de cortas y un apilado de largas. Luego, por separado. Luego, con el PixInsight hago un estiramiento, el histograma lo estiro un poquito, suficiente para ver la imagen. Más o menos hago un histograma tanto de cortas como de tomas largas, ¿no? De larga exposición. Y esas es cuando yo hago ya el maridaje, ¿no? O sea, bueno, antes de eso hay que alinearlas, las cortas con las largas, porque puede haber un desfase de movimiento, con lo cual no van a casar nunca todas las estrellas sobre las estrellas. Entonces, primero, estiramos las cortas, estiramos las largas, comprobamos que están bien, bien alineadas y después hago el maridaje con Photoshop, con el tema de luminancia invertida o simplemente con un método de selección de capa. Y luego ya hago una foto única y eso la sigo procesando. Está a medio procesar y ya sigo procesándola, pero ya como una imagen única. Y pero, ya está. Pero de Photoshop pasa, después de hacer eso, pasa ya Pix y sigues... Claro. Vale. De Photoshop lo único que hago es, o sea, lo que es unir las dos exposiciones, la corta y la larga. Pero porque tengo costumbre de hacerlo durante muchísimos años. Yo eso mismo en el propio PixInsight lo hago porque tiene una herramienta HDR muy potente. Sí, lo sé. Y lo hago con eso y puedes decir el porcentaje que quieres de una y de otra. Sí. Todo eso ya digo, es perfecto, es la dinámica de trabajo que tengo más rapidez haciéndolo así, controlo mejor los parámetros así y ya está. Pero luego me vuelvo otra vez al PixInsight y ahí la terminas, ¿no? Claro. Bueno, la termino con Photoshop porque me gusta poner el rótulo en Photoshop. El rótulo de tu nombre, ¿no? El nombre. De Marichu y lo que sea. Bueno, son tonterías. Eso. Que lo importante es que sobre todo que te diviertas procesando, que te diviertas con el resultado y ya está, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Bueno, pues no sé si nos quieres contar algo más de esta fantástica foto o nos cuenta y enlazamos con Rafa los últimos consejos que le has dado a Rafa, porque Rafa, este fin de semana te has estado peleando ahí, pero Marichu te ha hecho una propuesta y al final aceptaste, ¿no? Un reto, sí. Primero fue una colleja, luego un reto. Lo que me ha pasado este fin de semana es que después de un mes que nos hemos pasado con nube y con tantos líos y que no había manera de sacar el telescopio al patio, para cuatro noches que llegaron, ¿no? Así tranquilas, que no había nube, que la luna estaba en cuarto creciente, pero muy temprano, o sea que se ponía muy pronto y tal, pues aproveché, ¿no? Y saqué el equipo y me pasé 4 noches tirando fotos. Quería hacer B33, ¿no? La cabeza de caballo, la nebulosa cabeza de caballo, que me encanta, pero el horizonte que yo tengo es muy limitado y entonces, pues a eso de la una o por ahí ya la pierdo. Y digo, bueno, ¿qué hago después de la B33? Digo, ya, pues voy a intentar M101, ¿no? La galaxia M101. Entonces, en M101, como aparecía esa hora por el oeste, que ya la podía enfocar, encuadrar, y luego la tengo toda la noche, pues ¿qué pasa? Que dije, venga, pues vamos a tirar fotos aquí, ¿no? Como un loco. Y cuando, así un poco de rebote, ¿no? Cuando pasaron las 4 noches, me encontré con un juego de 220 fotos en luminancia de M101. Entonces me puse a apilarla y claro, me salió un apilado fantástico, no tenía ruido, ¿no? Entonces me quedé tan alucinado que lo puse en el WhatsApp del grupo, que la mayoría de vosotros estáis ahí. ¿Quieres para ponerlo y... ahora aquí o no? Para que no, en este PC no lo tengo, no lo tengo. A ver, no, ahora si no intento traérmelo. A ver, creo que desde el Google Drive igual os lo puedo compartir. A ver si lo he dejado ahí. Desde el WhatsApp. Lo que ocurrió es que, bueno, a ver, apilar un montón de fotos siempre es bueno, ¿no? Pero la cosa, el kit de esto y por qué lo hemos traído hoy al programa es porque el comentario, bueno, de la mayoría de los compañeros, joder, es verdad, no tiene ruido la foto, el apilado de 220 imágenes no tiene ruido, ¿no? Y dijo Marichu, no sé si fue Marichu la primera o Andrés, pero ambos lo dijeron, dice... Pero hombre, 220 fotos, ¿dónde vas, animal? Con tantísimas. Hay un número a partir del cual, aunque apiles más, ya no ganas en la reducción del ruido. Yo me quedé a cuadro, digo, porque claro, hacer 220 fotos y apilarlas, que en mi PC aquello tardó una mañana entera, y cuando digo una mañana me refiero como a 6-8 horas solo apilando las 220 fotos, ¿no? He hecho el tonto, ¿no? Y ya al principio creía que me estaban vacilando, que era una cosa como que, nada, hombre, que te has pasado tal, pero ya no, ya empezaron a hablar en serio. No, es que hay realmente hay un motivo matemático detrás, ¿no? El ruido al final es un proceso aleatorio que ocurre en el sensor, ¿no? Y que viene provocado, pues, cosas como ruido térmico por la temperatura propia del sensor, de los circuitos que están cerca. En determinada zona cerca del sensor, por el ruido de lectura, en fin, hay un montón de fenómenos que influyen en el ruido, pero que al ser un proceso aleatorio, cuando apilas las fotos se van cancelando, ¿no? A medida que vas apilando tomas se va cancelando esa aleatoriedad hasta que termina por ser despreciable, ¿no? Y esa cantidad de ruido que se elimina procesando decae muy rápidamente con al principio con el número de elementos que vas apilando, ¿no? Entonces, el reto que me lanzó Marichu fue, bueno, pues Rafa, ya tienes tarea, ¿no? O sea, tienes 220 fotos para jugar, empieza a apilar a ver qué curva de reducción de ruido sigue para encontrar cuál es el número óptimo de tomas que hay que apilar por cada uno de los canales. Entonces, eso es lo que hice. Me pasé otra mañana entera. Bueno, yo estaba trabajando, pero el portátil de la foto lo tengo al lado y entonces lo que hacía era lanzaba un apilado de 20 fotos. Medía el ruido, que PixInsight tiene una medida de ruido, y volví a lanzar otro de 40, otro de 60, otro de 120 y así, ¿no? Otra mañana entera, ¿no? Porque, bueno, mi portátil no es muy rápido y, bueno, pues al final lo que resultó lo voy a compartir porque eso sí que lo tengo aquí en el PC. Os voy a dejar para que, no sé si Luis te ha dado, pero ya puedes compartir lo que quieras. Para nuestros seguidores en YouTube, pues podéis ver tanto la foto con Marichu y la que ahora va a poner Rafa para tener más información. Pero bueno, con lo que están contando, tenéis muchas formas de verlo también, aunque lo de es ahora mismo una gráfica. Bueno, es una gráfica. Exactamente, es una gráfica donde se ve cómo decae el ruido en función de las tomas que se apilan, ¿no? Entonces, yo mi prueba fue coger, medir con PixInsight el ruido de un frame, ¿vale? De un único frame, y eso viene cuantificado, está normalizado, me sale, según PixInsight, un índice casi de 1, de 0,95, 0,94,87, que es 0,95, ¿no? Bueno, es un número de ruido, un cálculo, con el que podemos comparar el resto del ruido de la foto. Y lo interesante es que, bueno, pues hice la prueba, el experimento con un solo frame, es decir, no apilo nada, el ruido que trae una imagen es muy alto, luego apilo 20, y ese parámetro de ruido decae de 0,94 a 0,33, o sea, tiene una caída de 60 puntos porcentuales, ¿no? Solo con 20 tomas. Con 40, con el doble, ya la caída ya no es de 60 puntos, ya es de 8, porque pasa de 0,33 a 0,26, de 7. Y luego, en vez de 40, apilo 60, otras 20 más, y de 0,26 paso a 0,23. Cada vez voy ganando menos calidad apilando montones de fotos más, ¿no? Luego ya el siguiente experimento fue, bueno, de 60 paso al doble, a 120, y en 120 ya la ganancia es solamente de 3 puntos porcentuales en el ruido. ¿Esto qué significa? Pinté una gráfica, ¿vale? Con esto para hacer una extrapolación y ver cuál es la función que rige esta relación entre el número de frames y que se apilan y el ruido, ¿vale? Y se ve claramente que el número de tomas óptimo está en torno a los 40, ¿no? Entre 35 y 45 tomas, porque ya a partir de 45 lo que vas a ganar es muy poco. ¿Y esto qué consecuencia ha tenido? Bueno, lo primero, que estuve una mañana con el ordenador que parecía un avión a punto de despegar, ¿no? Porque aquello, cada vez que apila se pone el ventilador a tope porque consume mucha CPU y tal, y se calienta, y bueno, pues esa una. Pero lo práctico, la conclusión práctica que yo saco de esto es que si mi número de imágenes que voy a apilar siempre ya me voy a quedar en torno a las 35 a 45 imágenes, esto me permite calcular el tiempo de exposición óptimo. Por ejemplo, si voy a hacer 30 fotos y tengo 6 horas, ¿vale? Pues divido mis 6 horas entre 30 fotos y me sale un tiempo, así creo que son 10 minutos, ¿no? Pues 10 minutos de exposición. Pues puedo hacer que mis lights sean, todas mis tomas sean de 10 minutitos, porque a mayor tiempo de exposición, pues menos ruido y más información tienen los frames, ¿vale? También hay que tener en consideración otras cosas, ¿no? Hay que tener cuidado que si estamos haciendo algo muy luminoso, pues que no vaya a haber saturación de píxeles, y aquí entra en juego la calidad del sensor, la capacidad que tienen los pozos de los píxeles de absorber fotones y cuantificarlo antes de saturar y tal. Pero bueno, grosso modo, yo creo que sirve muy bien esa aproximación de decir, yo en la noche tengo 4 o 5 horas, divides entre el número de tomas que va a tomar, que va a ser 35 a 45 tomas, y sacar de ahí un tiempo de exposición que puede ser el óptimo para una sesión fotográfica. Eso ha sido el aprendizaje del novato, ¿no? Este fin de semana, con mucha coña también en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque ha sido muy divertido, ¿no? El reto, el lanzar el reto, oye, ponte a hacer los experimentos, y bueno, el experimento ha sido eso, hacer trabajar al ordenador muchísimo y ir sacando los numeritos. La conclusión, pues eso, tomas muy largas, cuanto más mejor, sin llegar a saturar y tal, pero no pasarse y hacer el burro como yo, que apilé 220 y fíjate, tampoco le ganas mucho. Eso fue lo que pasó. Bueno, pues, y digo yo una cosa, probablemente esto a lo mejor varía según qué cámara, según qué sensor, pero sí, no creo que tampoco mucho. A lo mejor, tecnología es muy diferente. Sí que varía mucho. El tamaño del pozo, algunas se saturan con 5 minutos y otras se saturan con 20 minutos. Claro, es decir, claro. La calidad del sensor es fundamental ahí. Hay algunas que haces 2 minutos y ya tienes la foto blanca. Claro. Se refiere a la curva. La curva es para todo igual, porque no depende del sensor, es una cuestión matemática. A eso me refiero. Hombre, algo Algo afectará, me imagino, pero que a grosso modo probablemente sea muy parecido, según... Claro, yo he estado luego ya a raíz de esto, ya cuando lo terminé me puse a buscar y por ahí hay artículos que hablan de estas cosas y he visto gráficas y se parecen un montón a la que me ha salido a mí. O sea, son todas iguales. Tienen este aspecto, una caída muy grande al principio y luego pues ya apenas ganas, ¿no? Y los números de las tomas también coinciden, ¿eh? La gente por ahí habla eso entre, hay alguna gente que se queda un poco más corto, 25, bueno, realmente, a ver, en realidad cuanto más apila, es verdad que mejor te sale, ¿vale? Aquí la cuestión es cuánto tiempo quieres que esté el PC ahí apilando, ¿no? Y cuántas fotos puedes permitirte a lo largo de la noche o de las noches que vas a estar observando. Y sobre todo si esas fotos extra que estás metiendo te valen la pena para mejorar tu foto. Eso es. Si no te lo va a mejorar apenas, un 0,1% o algo así, mejor no vale la pena hacer 10 fotos más, ¿verdad? Claro, exacto. Esa ha sido la conclusión, ¿no? Encontrar un número mágico que para mí va a ser el 40 y ahí entre 35 y 45 me va a quedar en el 40 y programar las sesiones en base a ese número. No, es la conclusión. Y luego ya te digo, luego está mirando por ahí otros artículos, gente que ha escrito y tal, que además ya fundamenta matemáticamente todo esto y ves, porque se han hecho pruebas con otras cámaras, que todas siguen el mismo patrón. Lo que pasa es que lo que sí se diferencian unas de otras es la altura, ¿no?, de esta curva. Esta curva, si la mira, pues está en 0,94 el máximo y el mínimo en 0,2, ¿no?, para 120. ¿Qué pasa si usas un sensor peor? Pues estarás más arriba, tendrás más ruido, pero sigue el mismo patrón de decaimiento, y si es mejor el sensor, pues estará más abajo. Eso sí que se nota bastante, ¿vale? La calidad del sensor. Pero los números de tomas, ¿no? Los números de tomas más o menos están todos coincidiendo en ese... Ahora le tienes que lanzar un guante a Marichu y a José Luis para que hagan lo mismo que has hecho tú, el trabajazo este, con sus sensores, a ver si... A ver qué cámara es mejor. Toma. La revancha. Recojo el guante y la próxima salida a ver a Mahoma, haré con la Canon 550, haré 500 fotos. Y se las voy a pasar a Rafa para que las apile. Y haga esas curvas. Y está, sí. Está. Que no, que el reto es apilarla, hacerla no. No, es sacarla. Ojalá tuviera yo 200 fotos de alguna toma. Nunca, Rafa, nunca, deja de compartir. Nunca he llegado a tanto. Y vemos si puedo yo pasar. No sé si tú tienes la foto al final o no, Rafa, pero sería bueno ponerla para la gente que nos sigue en YouTube. No la he terminado. Ah, la foto dices la que os compartí. Deja ¿no? de compartir. Yo creo que la tengo, te la tengo por aquí en algún lado. Vale, pues dejo de compartir y compártela tú si la tienes, porque no la tengo en este PC. Ahora miro a ver si la tengo, pero lo que sí es interesante es que, bueno, que ha sido un trabajo enorme y que yo creo que bueno, estas cosas son las que ocurren en el grupo de WhatsApp de Magallanes, pero que cualquiera de grupos de astronomía y de eso... pues bueno, os pueden servir para avanzar y verla. Mira, voy a ver si ahora lo veis, para los que nos seguís en YouTube, pero deciros que aunque Rafa, bueno, habla de que siempre la foto es mejorable, él nunca encuentra la foto perfecta. Nunca estoy contento. Nunca la foto estoy perfecta contento, no hay. No existe. Pero acabo de ponerla y compartir y bueno, y esta foto es una foto genial también de la B33, vamos, fantástica, ¿no? Así que, ¡hala! Bueno, esa también me trae de cabeza, ¿no? Que ha surgido otra polémica. Otra polémica, exacto. Otra polémica que la habéis comentado, que Nito ha sido... un artífice también del tema. Claro, la polémica que inicié es porque es una fotografía de B33 de la nebulosa cabeza de caballo en banda estrecha, ¿vale? Con hidrógeno, oxígeno y azufre y la paleta Hubble, ¿no? Metiendo pues el azufre en el rojo, el hidrógeno en el verde y el oxígeno en el azul. Y bueno, yo la compartí porque me pareció muy bonita, los colores como quedaron y el detalle de las nebulosidades, ¿no? Me gustó, ¿no? La puse, pero no estaba tan contento porque en el procesado aquí no se aprecia tanto porque ya lo pude enmascarar un poco, pero la componente de oxígeno, el oxígeno, cuando meto el filtro de oxígeno, allí donde hay estrellas brillantes, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Alnilam se nota muchísimo, pues sale un halo tremendo, un halo pero muy grande, ¿no? Y entonces, claro, yo pregunté si eso era normal. Y Lito, que no le da a la astrofotografía, fue el que contestó diciendo que sí, que es normal que salga halo, ¿verdad, Lito? Sí, bueno, yo es que me quedo muchas veces con vuestras hilos de astrofotografía que me da cosa de no participar, pero es que es normal, que no le doy, pero ahí sabía algo y digo, pues meto baza, así que estaba aburrido, pues meto baza. Y he tirado de todos vosotros, al final todos contestando, pues sí, porque que si el filtro tiene recubrimiento, que si no, que si... Ahí han puesto por ahí que has comprado un filtro en una empresa. Eso Marichu, que es mala, eso es una maldad de Marichu, que dice que he comprado un filtro barato. Alibaba era como, no me acuerdo cómo era. Alibaba, yo sí. Y los 40 ladrones. Pues... Ahí me quedé todo rayado. No era el caso, Rafa. No, los filtros son comprado en tienda oficial y... Sí, además a un amigo de Marichu, así que cuando se lo diga a su amigo verá. No, y a un amigo del programa que ha estado aquí. Y del programa, sí, señor. De Ico Malife. Sí. Bueno, ¿y cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a resolver el tema de los halos? Que ya hay por ahí propuestas, ¿no? Hombre, eso es el nivel de magia avanzada, ya os lo he dicho. Tengo que ir a pasar la temporada a Hogwarts. Hogwarts ven a Mahoma allí. Pero se quita, ¿eh? Se quita. Pues. Lo tengo que intentar y si lo consigo lo contaré. Eso es. Me han dado la receta, sí. A ver si puedo conseguirlo y mejorarlo un poquito. ¿Sabes por qué? Me preocupa mucho porque para enmascararlo tuve que tocar curvas y tal, y al final, como se ve en la foto, porque se ve claramente, me he cargado todas las nebulosidades de la parte inferior. Ahí en la foto original, en H-alfa, sí que hay un montón de nebulosidad ahí, pero tratando de mitigar el halo de las estrellas me lo cargué. Entonces, bueno, tengo que repetir entero el proceso de... Por cierto, no está hecho aquí HDR, ¿no? No, porque yo el HDR es lo que comentaba antes, yo lo he intentado con M31, lo consigo y entonces ya he renunciado. Pues aquí con esas estrellas tan brillantes haría bastante falta, ¿no? Pues sí, pero tengo que aprender primero a hacerlo. Pues a mí se me ha ocurrido hacer otra cosita con esta foto, ya veréis, a ver lo que... Ahora mismo viéndola en grande y repasando el problema que habéis comentado, no sé si me dará tiempo, pero voy a ver alguna tiempo es alguna el, cosita. El programa, dentro del programa o para la semana que viene. No, para la semana que viene. Para la semana que viene. Hombre, yo te voy a soltar un guante, Lito. Yo quiero ir con la USS Magallanes a la cabeza de caballo, ¿eh? Que tiene esa forma y por qué está eso tan bonito y tan curioso ahí, ¿eh? Y la tienes que llevar de paseo. La USS la irá, pero la es una cosa que se me ha ocurrido viendo la foto. Así que ya. No sé si funcionará o no, por eso no lo digo, pero a ver si le saco un poquito más de información, que ya que me ha encantado lo de la gráfica y sacar el tema de la relación ruido con número de toma, y a ver si podemos arañar algo de aquí también, algo de información, ¿vale? Ya sé por dónde van los tiros. Hacer astrofísica, ¿no? Con una foto, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Sí, vale. Vale. Ya ha dado pistas, ya ha dado pistas. Muy bien. Un spoiler. Yo de todas formas, una cosa, vamos a tirarle otra vez un poquito más de la lengua aquí al astrofísico. Yo una cosa que cada vez me pregunto más, porque claro, lo que dice Marichu, los que somos muy de principiantes, porque nunca terminamos de hincar el diente, o sea, lo de la zona de la nebulosa de Orión, pues dice, pues sí, está claro, pues ahí hay el nacimiento de estrellas y mucho tema por ahí, ¿no? Aunque hay una riqueza de cosas que se interponen por ahí, que se entremezclan, que se entrelazan, que tienen que ser objetos totalmente diferentes, pero que quizá por la perspectiva óptica parece que están ahí muy juntas. Pero a mí lo que me sorprende es la constelación de Orión en su conjunto, cuando ves también esto de la cabeza caballo y lo de la antorcha y todo. O sea, la cantidad de cosas que hay en Orión, que no sé si es porque, si hay alguna razón, digamos, conocida de por qué es tan rica esa constelación, o cuando miramos en esa dirección, es que, ¿qué pasó ahí? Si se sabe qué es lo que pasó ahí o no. Para que todo eso tenga tantísima nebulosa de polvo, de gases, de cosas extrañísimas. La consecuencia que se ve ahora es una zona de riqueza estelar, pero además de gran masa, o sea, no estrellas pequeñas. Las tres del cinturón y muchas del criadero que está dentro de M42 y toda esa zona son estrellas muy masivas, porque los criaderos de estrellas, dependiendo de la parte, la masa inicial de la nube de gas de la que parten, favorecen que o bien hagan estrellas enanas tipo sol, amarilla o como mucho tirando a blanca, y otras grandes masas de materia estelar favorecen este tipo de creación de estrellas azul, tirando azul, que son gigantes o ya incluso supergigantes. Entonces, algo, como dice, alguna perturbación gorda en el brazo de Orión tuvo que haber para que hubieran esas densidades lo suficientemente grandes para generar, pues, estrellas tipo Alnitak, Alnilam y todas estas que son muy azulonas, que quieren decir que son grandes. Entonces ahí habría que tirar la película para atrás de cómo evolucionó la Vía Láctea, para ver por qué ese brazo en concreto que tenemos tan próximo, porque la verdad hemos tenido suerte de pillar esta zona estelar tan rica, cerquita, tendrá su explicación física, quizás, por el tema de movimiento de masa o de materia oscura o de algo por el estilo, pero bueno, habría que bucear a lo mejor en artículos científicos, porque yo sé de muchísimos astrofísicos que están enamorados de lo mismo que nosotros por la foto de esa región. Entonces habrá, seguro que habrá algún artículo intentando explicar el por qué esa zona de la galaxia es tan propensa a hacer estas maravillas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo a Marichu, que ha dedicado hoy una tarde que normalmente le coincide con trabajo estar con nosotros, y ya te tienes que marchar, pues nosotros vamos a seguir con el programa. Si quieres seguir un ratito más, estupendo, y si no, pues muchísimas gracias por lo que nos has contado y por siempre lo que aporta, y ojalá te puedas conectar más veces. Que te cambie el horario. Muchas gracias a vosotros, y bueno, hasta la próxima. Ya sabéis que en cuanto pueda, aquí estoy. Pues, esperamos siempre, Marichu. Esperamos, claro. Y bueno, la participación en nuestro WhatsApp es, bueno, increíble. Así que, gracias. Adiós, Marichu. Adiós, Marichu. Vamos a seguir con la revista, aunque yo tengo una pregunta todavía, Palito, porque, bueno, aunque lo ha dicho Jesús, la zona toda de Orión la vemos como un criadero, estás comentando y tal, pero normalmente las estrellas o todo lo que vemos en el espacio, al verlo en la bóveda celeste, no sabemos las distancias reales. Es decir, si algo está más cerca, algo está más lejos, ¿todo eso pertenece a algo que es lo mismo porque está todo muy cerca dentro de la distancia que se encuentre? ¿O hay distancias muy lejanas unas de otras y son cosas que podían no tener nada que ver? ¿Eso lo sabemos o no, Lito? Es decir, la profundidad de campo de cualquiera de estas nebulosas o partes de una y otra, que claro, visto desde la Tierra, al verlo en plano, se fusionan, pero si están muy lejos una de otra, no tienen nada que ver. Que no sé si es algo de lo que Jesús ha insinuado al principio también. Sí, porque yo la primera vez que vi Como me salió una foto, yo veía que me salía delante de la zona del trapecio, me salía una cosa por ahí como que me estorbaba, ¿no? Y luego cuando conseguí hacer una foto en condiciones y ya vi que era una especie de brazo, no sé qué, y leí en algún lado, ¿no?, que es una nube de polvo que está ahí por delante, pero que no tiene que ver con lo de detrás, o bueno, sí, relativamente tiene que ver, está relativamente cerca, pero claro, es que es como que ves algo y se te cruza por ahí otra cosa y luego resulta que es una nube de polvo que interfiere por ahí por medio, o sea, una enrea. Sí, ahora me pilláis un poquito que no, pero quiero haber leído que en la zona de Orión está las distancias, que no hay esa superposición profunda, que la mayoría de objetos están a prácticamente la misma distancia, que es el brazo, que es el grueso del brazo de Orión. Como es tan rico, lo que se ha evitado por campañas de observación es evitar esa zona para hacer campo profundo, que se llama, tratar de sacar galaxias que están muy muy lejos o objetos que estén muy muy lejos. ¿Por qué? ¿Por qué se evitan estas zonas? Porque es tan brillante lo que tienes en primer plano que te apagaría, digamos, el descubrir objetos que estén demasiado al fondo, o sea, demasiado lejanos. Por eso creo que no hay campañas de cielo profundo en Orión. Se buscan partes del cielo que no tengan objetos cercanos brillantes. Supongo que no sería baladí el tema de cuando el Hubble se puso a hacer el ultra deep field, el campo ultra profundo. No diría uno, pues ponte, mira para allá. No, eso se estudiaría decentemente. Entonces, por eso creo que no hay información de lo que hay detrás de Orión, porque es que de verdad todo lo que hay delante te lo vela. Y así que yo sepa, todo esto que vemos aquí en esta foto está aproximadamente a la misma distancia. Entonces, por eso que no existe esa superposición que en otras fotos sí. En otras fotos, por ejemplo, recuerdo una de Sculptor, por ejemplo, que se ven cosas que están muy cercanas, cúmulos, y detrás galaxias, pero es porque no es tan luminosa, se pueden superponer bastante bien. Pero aquí creo que Orión es tan brillante y nos da esos espectáculos tan grandes que no se atreve nadie a echarle horas y horas y horas de exposición con grandes aperturas para ver si sale una galaxia ahí al fondo en formación o un cuásar. No, yo creo que no existe, vamos. Muy bien, bueno, pues vamos a enlazar con la revista. No sabemos si con el nuevo telescopio que la NASA, bueno, ya tiene en disposición, supongo que nos lo contará ahora José Luis en la revista, aprovechando estas vacaciones, lo han lanzado, si volveremos a ver el espacio también de otra forma, como ya lo estamos viendo, no solo por las fotos de nuestros compañeros, sino del Hubble o de las fotos tan fantásticas que vemos con este tipo de iniciativas, ¿no? Así que, si os parece, bueno, pues empezamos, José Luis, cuando tú quieras. Muy bien. La revista he estado aquí mientras aquí haciendo labores de investigación y le acabo de mandar a Rafa un WhatsApp personal con el vídeo de que te comenté de quitar los halos. Dura perfecto. 43 segundos, así que está chupado. ¡Guau! Esos son los que me gustan. Y es un tema de banda estrecha, así que creo que te puede ser. Bueno, genial, vamos. Lo mira cuando pueda. Bien, muchas pues gracias. Estamos aquí. Iniciamos año y, como siempre, no perdemos las buenas costumbres de comentaros nuestra querida revista Astronomía, la revista científica sobre astronomía y ciencia del espacio que tenemos en español, y que esta portada viene en enero, viene sobre exoatmósferas, ¿vale? Exoatmósfera es el artículo y la portada principal. Bien, pues el primer artículo que tenemos, aparte de la parte inicial, con noticias breves y demás, pues lo que tenemos es el artículo que nos dice las atmósferas de los exoplanetas gigantes muy calientes. la caracterización de las atmósferas de exoplanetas, verá una explosión de resultados científicos en las próximas décadas. Que es de María Rosa Zapatero. Vale, pues nos dice cómo estamos investigando este tipo de atmósfera, de exoplaneta, ¿no? No solo ya de los que tenemos más cercanos, sino ya que estamos investigando ya incluso de exoplanetas. Muy bien, después el siguiente artículo interesante viene sobre los proyectos que tiene en marcha la European Association for Astronomy Education, ¿vale? La AEAAE, la Asociación Europea para la Educación y la Divulgación de la Astronomía, y todos los proyectos que hay en marcha ahora mismo, con mucha gente, muchos grupos de trabajo, donde hay institutos y colegios y demás, ¿no? Para divulgación y enseñanza de la astronomía en toda Europa y en concreto en España. Viene uno de un poquito de historia, siempre muy interesante, ya que se llama Cometas, Meteoros y Meteoritos en el Antiguo Egipcio, Egipto, que diga, en el Antiguo Egipto, ¿vale? Como sabemos todos, pues cometas y meteoros y meteoritos han caído de siempre, y algunos de ellos pues han llegado a formar parte de ajuares, de faraones y demás, como algún tipo de cuchillos y demás. Bueno, pues viene hablándonos sobre esto, sobre este tema de estos meteoros que han caído, digamos, en el desierto y que han terminado por eso en inscripciones y demás, cuchillos, grabados, etcétera, etcétera. Muy interesante. Siempre es interesante astronomía con historia. A mí, por lo menos, me interesa muchísimo ese tipo de artículo. Muy bien. En el apartado agenda sobre el CENIT nos hablan sobre los troyanos, ¿vale? Que están en el L4, en el L5, del sistema Sol-Júpiter, ¿vale? Puntos de Lagrange, que hemos comentado algunas veces ya, y con motivo del lanzamiento del James Webb también, porque sabéis que está en uno de los puntos de Lagrange, ¿vale? Después viene en astronomía diurna, por fin hay algo, ya que empezar a comentar, ¿verdad? Ya hay manchitas en el sol, hay una cierta actividad, que hasta ahora siempre este apartado lo he saltado, porque es que no había prácticamente nada. Ya empieza a ver, el último día que pudimos estar, Lito y yo, haciendo unas pruebas antes de que acabara el año con el telescopio solar, ya se veían algunos grupos muy interesantes de manchas con el telescopio solar nuestro. Bien, viene el cielo después viene el cielo del mes, como siempre, ¿no? Y demás, los cometas y meteoros de enero, que como sabéis, la más interesante lluvia es las Úrsidas minórida, ¿vale? Y las en diciembre ya que han terminado ya la mayoría, las cuadrántidas y tal, que todavía en enero, el 4 de enero, todavía tienen su máximo y todavía podemos ver algo. ¿Qué más? Bueno, las secciones habituales, estrellas dobles de Rafael Benavide, habla sobre visitando Taurus, ¿vale? Las dobles que podemos ver en Taurus, y el polvo de estrellas, que es donde hablan de variables y novas y supernovas y demás, que es de Juan Luis González Carballo, que habla con puntualidad británica. El pasado 14 de noviembre se detectó el estallido de una vieja amiga, que es una famosa periódica, que es la M31N 2008. ¿Vale? Y periódicamente se produce su estallido y no falla. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos la parte de telescopios y de prueba, y nos habla sobre los defectos que traen muchos telescopios de serie. Y si no eres un experto, pues te pasan desapercibidos, ¿no? Te pasan desapercibidos, sobre todo en algunos Mick-Cassegrain, algunos Maksutov, que tienen algunos defectos de serie y debes saber capaz de detectarlo para poderlo devolver o lo que sea, porque vienen de fábrica muchas veces el enfocador, que no está bien colimado, en fin, una serie de defectos que nos enseña aquí John Teuns, como siempre con su maestría, a detectarlo. Astrofotografía, bueno, tenemos grandes fotos como siempre, ¿vale? Y yo destacaría, por amistad, más que nada, unas pléyades muy chulas, muy bonitas, que de M45, las pléyades en Tauro, que están hechas por Iván Izquierdo, un buen amigo que hemos coincidido muchísimas veces. No es de agrupación, pero es muy, muy buen amigo y hemos coincidido muchas veces en el campo haciendo fotos juntos. Pues enhorabuena, Iván. Y ya terminando la parte de astronáutica y las... Ya esto no suelo comentar mucho, los nuevos cohetes que van a avanzar y demás, y ya viene un avance del próximo número, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, pues tenemos nuestra revista terminada, ¿vale? Tenemos todo el mes para leerla y estudiarla. Yo siempre voy a los artículos importantes y gordos, pero hay muchas más cosas chiquititas de cielo, el cielo del mes, cosas así muy interesantes que para astrónomo aficionado y nos gusta la observación, pues lo podemos ver. Pues nada, hasta aquí la revista de enero. Pues muy bien, José Luis. Gracias por traernos siempre la revista, que la verdad es que la revista Astronomía es maravilloso, pero hay que decir también que tenemos otras revistas en España que también funcionan, como son Universo LQ, sí. Que bueno, que a ver si de vez en cuando también la traemos y hablamos un poquito, aunque ya estuvo con nosotros Miguel Duarte, pero sí. Lo tenemos que volver a traer para que de vez en cuando nos cuente un poquito de su revista. O la revista Meteorito de José García, uh-huh. Que además vamos, nosotros estamos apuntados como agrupación, sí. Que además es gratuita. Y bueno, habla de muchísimos temas de meteoritos, pero también, bueno, ahora con el volcán de La Palma, pues también se han volcado y también traen artículos referentes. A ver si también, bueno, pues hablamos. Mira a ver si ves esto. ¿Se ve? Puedes compartir si quieres, sí. Ah, sí. Estoy enseñando las cenizas, que ya por fin me han llegado y mi calendario. Muchas gracias por todo, Agustín. Tengo aquí para llevarlo al cole mis cenicitas. Muy bien. Me he acordado por la revista Meteoro, me he acordado que la tengo aquí. La revista nos ha agraciado con unos, bueno, con un poquito de ceniza, uh-huh. El carbón de los Reyes Magos, y transformado bueno, en la agrupación, en pequeños tubitos, algunas muestras, sí. Y después unos tubitos más grandes que ha sobrado, pues lo estamos repartiendo entre los colegios de aquí de Jerez, así, bueno, y del Puerto Santa María. Jesús, tú también puedes claro. Llevar uno para allá. Lito, ¿y la tuya también sigue en marcha? ¿Sigue? Por supuesto, ¿no? La mía sigue, lo que pasa es que con lo que estoy colaborando últimamente creo que me van a echar de traductor porque no estás estoy colaborando. Cosa, Lito, estás haciendo una poquita cosa ahora, ¿no? Sí, estoy en plan vago con el tema. Quiero a ver si ya cuando me centre de todo lo que ha pasado estas Navidades, a ver si empiezo ya tanto a ir al campo con vosotros como a traducir o como coger guantes que no me tiran ni siquiera, como ahora, que se me ha ocurrido. Así que a ver si por fin me distraigo un poquito y yo querría seguir colaborando con la revista... Universo, que se llama también Universo, sí. Pero no LQ, es una revista internacional, no es sí. Solo española. Lo que pasa es que Lito traduce algunos de los artículos que se publican. Al español, claro. Hace tiempo que no nos trae ningún artículo. ¿Verdad? Sí, porque me da... Bueno, sí, yo podría traerlo, pero me da cosa de que las últimas ediciones no he podido colaborar traduciendo. Pero bueno, aún así sigue funcionando. Es cada dos meses, así que bueno, ahí espaciado. No es como José Luis que lo trae cada mes por claro. El tema de que es mensual, pero bueno, ahí sigue, seguimos y por lo menos sigo en contacto ahora colaborando, vamos a ver si retomo y no me echan. Muy bien, bueno, pues ya casi estamos acabando, pero antes de una preguntita, Agus, comentar, dime Joaquín una preguntita. ¿Recordáis que los chinos aterrizaron un rover en la cara oculta de la Luna, ¿verdad? Sí, lo comentamos por aquí hace un tiempo, sí. ¿Cuánto tiempo pensáis que lleva ya en la cara oculta ese rover chino? No sé, ¿meses? No sé. Es que yo cuando lo he visto es que yo me quedé alucinado, vamos. Lleva ya 3 años. ¿Tres años lleva ya en la cara oculta de la Luna? Ha recorrido 1 kilómetro nada más, pero... Eso te iba a decir. O sea, y sigue andando y mandando... Sí. ¡Ostras! Sí. ¡Jolín! Yo hubiera pensado que en 3 años a lo mejor se había llegado ya a la zona visible de la Luna, incluso. Claro, ya da la vuelta. en modo París-Dakar. Claro. Evitando los cráteres más gordos, venga de... Ahí. Con el GPS bien puesto... 3 años, madre mía. Qué dato, ¿no? No lo hubiera adivinado nunca. A mí me ha pillado también un poquito. No, el dato de Daniel Marín, de Nauca. A mí igual, 3 años me parece mucho tiempo. Pues cuando pasa el tiempo muy ligero, algo ha pasado ahí. Aterrizó el 3 de enero de 2019. Jolín. 19. Claro, con esto de la pandemia, el tiempo se nos ha echado. Efectivamente, se nos echa encima. Nos hemos estado entretenidos en otras cosas. Oh, Agustín, yo antes de terminar, si yo querría, que hemos tenido el parón de Navidades, recordar la exitosa salida del James Webb, que claro, ha sido un puntazo, ¿eh? Porque, claro, yo pensé que José Luis lo iba a comentar más con la revista. Sí, estoy preparando algo para hacer una pequeña sección un poquito más. Pero bueno, extensa, coméntalo con lanzamiento, con todo lo que es la instrumentación. Sí, es que, bueno, de antes de fechas antes de lanzada, o que nos pusieron el cuerpo malo aquí nuestro astro, nuestro reportero de la ESA en Frascati, que decía que podía haber un pequeño problemilla, pero vivimos, creo, casi todos, ¿no? El lanzamiento. Y después los días sucesivos, cuando en su viaje al punto de Lagrange iba ya desmontándose, porque eso era un Tetris, porque que si una vez sacaba una cosa, después sacaba el primario, después el secundario, total, que empezaron a llegar noticias de que el lanzamiento había sido tan preciso que hasta favorecía el tema de la trayectoria, y que iba a ir, que como diciendo que casi no contaban con que el lanzamiento hubiera sido tan preciso. Así que, bueno, es un alivio de que un proyecto de tan a largo plazo y un instrumento que puede dar un juego tremendo no haya tenido ningún inconveniente por ahora. Crucemos los dedos. Daros cuenta que el telescopio tiene guasa, es decir, el espejo y todo lo que va dentro se tiene que ir desplegando, se tiene que montar prácticamente en el aire. Sí, además. Vale, no es en un espejo tal cual y ya está, no, el espejo viene doblado hacia atrás con unos paneles hexagonales, se tiene que abrir, se tiene que salir, tiene que desplegar. Paneles solares, una protección que tiene para los rayos, en fin, una cosa que si lo consiguen desplegar todo, es una auténtica pasada. En las misiones estas de largo plazo estamos acostumbrados a que, bueno, los segundos de terror de salida, y una vez que ya el satélite iba en camino, pues se quedaba hibernando, sobre todo las misiones que iban a Plutón o a la Galileo, que iba a Júpiter, que no se hace nada con el cacharro mientras que va a su destino. Pero el James Webb es que está entretenido todo el viaje hasta el L2, porque un día le toca desplegar esto, otro día le toca desplegar lo otro, como está súper plegado al principio. Eso no lo hemos visto hasta ahora. O sea, una emisión de que tenga tantos puntos, tal día hace esto, tal día hace lo otro, era una novedad, por lo menos para mí, ¿no? Porque la forma de plegarlo, siempre se dice que bueno, que hay que usar la papiroflexia, ¿no? De poder, sí. Cuántos dobleces hay que tener, cómo doblarlo para que después eso funcione, ¿no? Tiene que caber en la cápsula del cohete. En la cápsula del cohete, la parte de tiene que caer todo encajadito, y después cuando sale se tiene que ir abriendo todo. Está completamente desplegado, ¿eh? Digo. Sí. Y luego, además, esto no tiene lo que todavía, por ejemplo, con el Hubble, cuando tuvo aquellos contratiempos que tuvo, pues todavía podían hacer una misión de mantenimiento, pero este no, este estará en un punto de la gran peso que no es el caso. Este si le fallan los giroscopios, se queda con los giroscopios porque llegar allí para cambiárselo. O si no, creo que hayan caído en lo mismo, ¿no? Que si hay algún problema óptico es irreparable a esa distancia. Sí, es irreparable. Claro. A ver, sí que hemos subido a repararlo un par de veces, pero en viaje de web, no creo que podamos ir allí con nave, vamos. A ver, siempre hay alguien que dice yo voy. Siempre claro. Hay un Pepe Manita que dice yo voy. Aunque sea el mono. Yo voy. Aunque sea el mono ese que del plátano, ¿qué? Escúchame, recordad que había gente y dijeron, ¿quién se apuntaría a una misión a Marte de ida? Y hubo gente que se apuntó, ¿eh? Hubo cola, sí. Dice, porque total, para lo que hacemos aquí abajo, mejor nos vamos para allá. Pero bueno, fíjate, hablando de eso el otro día, no, supongo que fue en el grupo de UPA, supongo que en otro grupo a lo mejor lo pusieron también, lo del tema ese que ha pasado con lo del rover de Marte, las piedrecillas esas que se han caído ahí donde el movimiento de uno de los brazos robóticos, y se han caído unas piedrecillas, y decía la gente, pero bueno, ¿cómo no se le ha ocurrido que podían caer las piedrecillas? Y dice, hombre, puedes pensar en muchísimas cosas, pero siempre hay... Ahí no se sabe qué. Van a buscar una pendiente para que se suba la pendiente a ver si se caen las piedrecitas con claro, la... Escucha, pues yo lo primero que pensé, porque parece una tontería, pero al final la solución es sencilla. Dice, escucha, ponte un poquito de canto o date un meneíto así, sin a caerte, ver si aquello... Ponte de canto sin caerte, que es lo malo. Claro, claro. Y si no, pues manda, como dice Joaquín, manda al de mantenimiento, al del mono y la gorrilla, lo mandas para allá y que lo arregles. O que pongan el helicóptero, es el dron, que lo pongan encima con las aspas a ver si con la corriente lo quita. Pues eso lo pensé también. El dron soplando, un dron soplando. Claro, un dron soplador. Un poco tenue, va un, no sé, eso, sí, un poco tenue, pero... La densidad de la atmósfera marciana no favorece el tema de sacudir mucho. Es mejor barré. Es mejor barré. Coger... a uno de los que estén en los semáforos con el limpia cristales y que quite. Bueno, señores, y a principio de año, que siempre comentamos que vamos a ver este año, habéis estudiado que vamos a ver este año, porque la cosa parece que está cortita, ¿no? Por lo menos en nuestra zona aquí en sí. España. En seguimos completo, preparando y, el eclipse del 26. Seguimos que preparando el 2026. Seguimos preparando el eclipse del 26. Sigamos trabajando. Que los eclipses que hay, os comento, bueno, y son bastante... poco visible en general para nosotros en nuestros lares y también en España, incluso en Europa. Hay un eclipse de sol el 30 de abril que no podremos verlo, aparte de que es parcial. Y después hay un eclipse de luna el 16 de mayo, que ese sí podemos estar atentos, ¿vale? Porque ese sí será visible en España. ¿Vale? Lo que me parece que ese era el único que se puede ver en casi todo el territorio nacional. Y si no, pues nos tenemos que ir un poquito más para el norte, pero ese sí se puede ver. Pero después el siguiente eclipse, que es de sol, es el 25 de octubre, que ese sí se verá en Europa, pero en España solo en la parte noreste, con lo cual... nosotros nos pilla un poquito lejos, pero bueno, podemos viajar y no lo tendríamos muy, muy cerca, lo que pasa muy lejos. Y por último, otro eclipse de luna el 8 de noviembre, que tampoco tenemos ninguna posibilidad. Así que este año, cortitos de este tipo de actividad, aunque bueno, nos apuntaremos al 16 de mayo a ver si podemos pillarlo, si os parece. Siempre nos quedará Orión. Siempre nos quedará bien. Eso da para tela. Aparte de esto, pues yo creo que ya podemos ir terminando el programa, pero siempre me gusta comentar, como siempre, cosas de mate o alguna sección importante y deciros claro. Que, bueno, ahora en enero vuelve Cotimate, nuestro compañero es Javier Pérez, del Caballero Bonal. Pues sigue haciendo, que os podéis buscar por la página web Cotimates, y aunque es especialmente para los colegios, bueno, muchos de vosotros sois profesores de colegio, podéis incitar a vuestros niños a que resuelvan el tema del desafío Cotimates, y este de enero es muy divertido, porque habla sobre el 2022, y es mejor que os conectéis para que lo veáis, pero sí voy a dar un enlace que el propio Cotimate das para saber muchísimas cosas del 2022. Que, por cierto, algunas os las voy a contar ahora, no sé si las tiene también este hombre, que son propiedades del número 2022, ¿vale? Es un enlace a una página web de, bueno, que habla sobre el número 22. Y la dirección, os la digo, aunque es un poquito larga, y... lo mejor es que accedáis a Cotimates, pero os la digo ahora. Pero deciros que el 2022 es un número súper interesante en cuanto a muchísimas de las cualidades que tiene, ¿vale? Y la dirección es https://hojainumeros.com www.blogspot.com. Y bueno, ya después ahí buscáis 2022/01/propiedades-2022-html. Entonces ahí podéis ver un montón de curiosidades, pero yo os voy a contar algunas que ha sido José Luis Espí el que me la ha pasado. Tengo aquí unas pocas, a ver si son las mismas. Que bueno, algunas estarán también en esa página, pero en esa página hay tal cantidad de casuística con el 2022 que os vais a flipar si os gustan las matemáticas, pero en este caso son matemáticas cercanas de jugando con números, y dice que 2022 es un número interprimo, porque está a la misma distancia del primer número primo menor que él, el 2017, y el primer primo mayor que él, el 2027. Es decir, hay la misma distancia, efectivamente, 2022 del 2017 que del 2027. ¿Vale? Por lo tanto, es la media de dos primos consecutivos. Interprimo, lo llama estos números. Y además, el 2022 también se puede expresar como suma de dos números primos consecutivos. El 1009 y el 1013. 1009 más 1013, pues da 2022. Bueno, esto pueden parecer tonterías, pero son curiosidades matemáticas que a mí siempre me hacen mucha gracia y que espero que a vosotros también. Y si no, bueno, pues podéis consultar en la página web y ver las cosas raras que se le ocurren a la gente. Matemático. Sí. Dice que el 2022 es un número esfénico. También es un número admirable. Y también es un número educado. ¿Sabéis lo que es cada una de esas cosas? No. Es impresionante la gente. Es un número educado porque puede ser puesto como suma de dos o más números enteros positivos consecutivos. 673, 674, 675, 504, 505, 506, 507. Por eso dice que es un número educado. El otro era, ¿cómo era? Esfénico. Los esfénicos son los números que son producto de tres primos distintos. Por ejemplo, el 2 y el 3 y el 337. Pues ser esfénico tiene justo 8 divisores y es un libre entero libre de cuadrado. Es decir, no existe ningún número primo elevado al cuadrado que dé 2022. Tiene una cantidad de... y la última es un número admirable. Admirable porque es la suma, se puede expresar como la suma de sus divisores propios en la que uno de ellos es negativo. El 1, el 2, el 3, el 6, el 337, el 674 y el 1011. ¿Vale? Pues todo lo suma menos el 6, que lo pones en negativo y sale 2022. Increíble. Yo lo del negativo lo veo un poquillo ya artificial. Uno, ponerse el 6 para que uno, cuadre. Todos se suman menos uno que sí, tienes ya, que dejarlo. Increíble, vamos. Yo no pensaba que un número podía tener tantísimas propiedades, pero bueno, ahí está. Bueno, pues has contado solo algunas. Algunas, hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Final palindrómico, números notables, no sé, podéis, ya os digo, consultar la página web. Digo. Que os acabo de decir, que si buscáis números, lo repito, voy a repetir solo el titular, porque si no, hoja y números, blogspot.com, o sea, hoja y números punto blogspot.com, y ahí lo buscáis, porque vendrá del 2022 y vienen también de muchas más cosas. Entonces, bueno, pues son cosas asombrosas algunas y otras, como dice Lito, muy rebuscadas, pero bueno. Sí, bastante rebuscadas, pero bueno. José Luis, se te ha olvidado decir el 2022 también el número de dúo sacapunta. 22. Bueno, pues con esto despedimos ya el programa, que ya es la hora. Muchas gracias por continuar con nosotros y hasta la semana que viene. Pues hasta el martes. Ya. Hasta el martes que viene.